Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, congelados míos y mías? Pero ¿cómo andan? A mí me decís, pero muy bien. A lo largo y a lo largo del país están todos congelados. Un abrazo a mi gente de Villa Mercedes, que está con 15 grados bajo cero. ¡Ja! Por suerte, digamos que nosotros acá estamos en calentitos, con calor de hogar. Creo que el que se quedó congelado y por eso tarda en llegar... Ya llega el Perín. El congelamiento lo está haciendo Ya llega. ¿Cómo estás, Graciela? Pero muy bien, muy bien. Bueno, un tránsito muy difícil en Buenos Aires, realmente. Así que, bueno, eso le pone calor a la cosa, ¿no? Bueno, dejémonos de quejar, porque es viernes. Sí. Tenemos un programa maravilloso por el frente, así que con frío y todo va a ser el más maravilloso fin de semana que te puedas proporcionar. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros? Estamos como siempre en el 4999-8700. Desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para escuchar programas anteriores y también poder dejar los mensajes, visite nuestro blog Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. ¿Y de qué hablamos hoy? Nací para ti, aquí me tienes, que te hace feliz, dime qué quieres, te esperé en soledad tanto tiempo, que me estás dando la vida si sientes. Si algún día llego a casarme, debe ser con una reina. No importa talla ni clase, yo la quiero como venga. De corona le pondré un ramillete de flores de las más tiernas. La noche nos cubrirá y el tiempo que se detenga. El casorio. Con gente que festejaba me encontré ayer en un acto. Y semejante aparato me llevó a ver qué pasaba. Dos novios que se casaban. Milonga de cara nueva que busca el cielo con su canción. Igual que la enredadera que enciende flores en el balcón. Milonga del casamiento que trajo el viento que se enredó. Burbuja de copa llena por la morena que se casó. Será feliz de luchar junto a él. Sabrá llegar lejos peleando los dos parejos, ganándole al porvenir. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Tema bicentenario del día. ¡Qué grande! ¡Qué grande, don Roberto Galán! ¿Cómo se divertía uno con esos casamientos? El tema de hoy... El tema de hoy es la historia del matrimonio. La historia del matrimonio con todos los avatares que ha tenido a lo largo y a lo ancho de la historia, desde la colonia hasta nuestros días. Vamos a hablar un poquito de algunas historias extraordinarias de mujeres que supieron revelarse en frente al mandato. Vamos a hablar de otra mujer, porque la pintan como mujer, la Santa Madre de la Iglesia Católica, y todo lo que tuvo que ver en la constitución de esta institución tan vapuleada, divertida, querida, aceptada, rechazada. ¿A vos qué te parece la institución matrimonial? Institución, como decían los muchachos hace tiempo, donde los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar. Siempre el matrimonio fue tomado como algo que no hay más remedio que, ¿vio? Claro, sí, no sé, le digo, depende. Yo tengo muchas conocidas que dicen que les gusta tanto el matrimonio que por eso se casaron 5 veces. Claro, está bien. Esa es otra manera de este. ¿Y a vos qué te pasa, Graciela, con el matrimonio? Me parece que es un buen querer. Me gusta el matrimonio, casarse, me parece algo bueno. Y me encanta cuando la gente se casa, menos yo. Sí, menos yo. Pero me alegra mucho, me parece muy buena alegría. Aparte es una fiesta, el casamiento, claro. En todas las culturas. Y en la ceremonia. En todas las culturas es una fiesta y con familia, con todos. En la ceremonia yo te lloro. Claro. Ah, cómo me emociono y todo lo demás. Mira, yo cuando me tuve que casar, me casé con todos los ritos, ya que estábamos, ya que lo íbamos a hacer, vamos a probar qué pasaba con todo. Entonces, el matrimonio hoy en el Bicentenario. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Sí, señor juez. Disculpe, señor juez. Mi nombre es Manuel de Coutinho Emelo y soy portugués. Se lo ruego, no me expulse de la ciudad y decláreme la nulidad de ese matrimonio que yo no quise. No, señor, no lo quise, me engañaron. Esa mujer María, perdón, doña María de Tisera, me metió en una trampa porque no podía casar a su hija, la Isabel, Dios sabe por qué. Y yo también. Y puede preguntar a cualquiera en la ciudad. ¿Qué pasó? Que una noche yo ya me había recostado y estaba por dormirme, cuando la Isabel se me apareció en mi pieza y empezó, bueno, no sé cómo decirlo, pero usted que es hombre, me entiende. Yo la eché. No quería líos porque este pueblo me gusta, ese que quieren mandar fuera a los portugueses. Me amenazó, no me acuerdo cómo, pero igual se fue. Pero créame, volvió a la noche siguiente. Y aunque todo estaba muy oscuro, o casi, porque yo todavía tenía una velita prendida, no podía creer lo que veía. Ella me decía que le había mandado a la madre. ¿Usted puede creer que una madre pueda mandar a su hija para que se meta en la pieza de un hombre así todita sin ropas? Claro, yo me quedé tonto mirándola, pero fue un momentito. La Isabel se me sentó en la cama y de repente, qué susto, se abrió la puerta con mucho ruido y entonces vino ese alcalde con unos guardias. Yo creí, le juro por mi madre, que me iban a arrestar. Pero no. Empezaron a acusarme de todo y a decir que me tenía que casar con ella porque si no, qué sé yo con qué me amenazaban. No sé cómo llegó tan rápido un cura que dijo unas cuantas cosas que yo no entendí, se lo juro, porque estaba gritando que no me podía ni quería casar. Pero él siguió como si no oyera mis gritos y cuando acabó dijo que ahora podía seguir con lo mío o algo de eso. Todos se fueron enseguida y yo me quedé con la moza así como estaba. Pero no, no me quedé. Rapidito agarré mis cosas y me escapé. Usted sabe, me escondí en el convento y ahora estoy aquí, señor juez, para que usted, que sabe de leyes, me haga anular ese casamiento. Declaraciones imaginarias de Manuel Coutinho Melo en Santa Fe en 1684. En el libro de Arnoldo Canclini, Sí quiero, historias y anécdotas del matrimonio en la Argentina. Una buena manera de empezar con una institución que, entre otras cosas, muchas veces se ha confundido matrimonio con patrimonio. ¿Cuál ha sido la verdadera intención? Las niñas casaderas. Por ejemplo, un historiador, José Luis Moreno, dice que durante el periodo colonial en donde se impuso el modelo español, los modelos familiares se han alejado de la monogamia. Sin embargo, acá otra vez había una importante diferencia entre las clases, ¿no, Santiago? Es decir, en tanto las clases altas trataba, como siempre, de tener algún modelo imperante que vos vas a contar mucho mejor que yo, la clase obrera, los trabajadores, los esclavos eran libres. Eran mucho más libres de elegir, mucho más libres de con quién se quedaban, y sobre todo la inmigración fue la que aportó este marco inmenso de libertad y de mezclas afortunadas y diversas. El matrimonio en Bicentenario. Con un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higo seco y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Nora Anchart es Bicentenario. El tránsito el viernes y acá, acá está Jorge Alperín. Jorge Alperín está aturullado los dedos. Qué problema, no lo encuentro. ¿Se acuerda que el otro día Sammy Cabanchique en el debate no encontraba el párrafo? ¿No tenés congelado los dedos? Tengo los dedos duros, tengo todos los dedos duros. Sí, nadie habla ahora de calentamiento del planeta. Porque viste que tenía la explicación a mano todos. Sí, no, lo que pasa que No los excites. Te voy a pedir, no los excites ni los cites, porque en cualquier momento empiezan con que esto es la contrapartida y encima tienen razón. Claro, y así ahora... que no los excites. Ah, viene una glaciación. Claro, no los excites. No los excites. Bueno, les voy a contar una historia. La fiesta de compromiso, hecha con toda la pompa de una familia de gran fortuna, quedó trunca. Porque en el momento crucial, ante el cura y todos los asistentes, la novia dijo... No. La novia adolescente lo dijo así: yo no puedo casarme porque estoy prometida a otro hombre. Estallaron los murmullos y el rostro de los padres de la novia quedó demudado. Cecilio del Arco Sánchez y Magdalena Trillo quedaron mudos. Apenas había empezado el nuevo siglo, el 1800, y esa tarde el clima en la casona del número 98 de la calle Empedrado, hoy Florida, se cortaba con un cuchillo. Don Cecilio había apurado esa ceremonia de esponsales, que era costumbre celebrar antes de la boda, para doblarle el brazo a la tosuda María, marica para todos, y realizar su voluntad, como era costumbre en la época, la del padre, casar a la hija con su pariente político, el capitán Diego del Arco, se llamaba del Arco también como el padre, de la real nobleza española, hermano del marqués del Arco Hermoso. Pero a Marica el Arco ese no le parecía hermoso. El capitán era viudo, cincuentón, mujeriego y amante del Escolazo. Pero lo que le importaba a la familia de Marica era casarla con un noble y poner fin al romance de la hija con el marino Martín Thompson. Usted cuando dice Marica es Mariquita, ¿no? Sí. Ah. Los más conocidos le decían Mariquita, otro decía Marica. Ah, sí. Marica. María de los Santos Marica. Y no sé cuánto. Hey, Marica. Marica, ¿no? Sí, pero esta era Mariquita. Bueno, cuenta Jorge Camaraza en su libro Amores Argentinos que Martín Thompson había llegado a Buenos Aires en 1801, empezó a frecuentar la sociedad porteña y en una de sus visitas conoció a una chica de 14 años a quien todos llamaban Marica o Mariquita. Se flecharon de inmediato, al punto que ella pidió a sus padres que bajaran al candidato oficial, aquel cincuentón viudo, y la dejaran casarse con el marino que le llevaba apenas 9 años. Cecilio dijo no, el padre dijo no, convencido de que un marino, el que quería a la chica, no sabría preservar su fortuna, la fortuna enorme de la familia de la novia. Y no le erraron, No le erraron porque realmente con el marino Mariquita fue perdiendo fortuna. Pero el noble candidato era peor. Directamente quemó sus fondos en el Escolazo y el padre por eso lo desterró hacia Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que don Cecilio prohíbe a Mariquita volver a ver al marino. No iba a andar. Mariquita, con la complicidad de la servidumbre, intercambiaba mensajitos con Martín. No solo eso, ¿saben lo que hacían? Se veían a escondidas en la iglesia de la Merced durante las misas y hasta apelaron a un disfraz. Martín seguía entrando en la casa de los Sánchez disfrazado de aguatero. El caso es que don Cecilio también tenía sus espías domésticos. Enterado de la situación, como uno de los hombres más influyentes de Buenos Aires, consigue que el virrey del Pino traslade a Thompson a una base militar a Colonia de Sacramento, ahí del otro lado del río La Plata. Pero Martín también era tosudo. Cruzaba el río y se encontraba con Mariquita. Y dale. No, no. Allí fue cuando don Cecilio dijo, basta. Apuró la boda con el viudo cincuentón. Dijo, esto no me la ganan. ¿Qué hizo cuando su hija pinchó la fiesta entonces? La recluyó en la casa de ejercicios espirituales que todavía podemos cruzar en la esquina de Salta Independencia en Constitución. Y cuenta Camarasa que una de las celdas interiores de esa casa tiene una placa de bronce donde se lee: aquí estuvo recluida Mariquita Sánchez por desobediencia a sus padres. Estamos contando de un amor de antes de la guerra, ¿no es cierto? Porque los tipos iban contra todo, en un tiempo en que las instituciones hacían la voluntad de los padres. Pero como van a ver, fue más que eso. Hubo una brillante operación legal tramada y ejecutada por dos novios que no se dejaron vencer. Cuando supo que el padre Mariquita apuraba a los esponsales con el viudo cincuentón, Martín Thompson informó al virrey que Mariquita Sánchez iba a ser obligada a cometer perjurio, ya que estaba comprometida con él bajo juramento, y le pidió que evitara el delito al virrey que se estaba por cometer. Fíjate la operación legal, el tipo era hábil. En principio no lo consigue. Cuando Cecilio recluyó a Mariquita, esta vez convenció al virrey de trasladar al marino Thompson a un destacamento de Cádiz. O sea, supongo que no consiguió un lugar más lejano. Colonia Sacramento era demasiado cerca, lo mandó a Cádiz. Don Cecilio respiró aliviado entonces, y entonces permitió que su hija volviera a casa. Pero Mariquita retomó la correspondencia con su amado. En 1804, don Cecilio había muerto convencido de poder impedir el romance de su hija. Se murió tranquilo, no va a casarse con el marino. Y Martín Thompson volvió a Buenos Aires, pero esta vez la posta de oposición la tomó la viuda, doña Magdalena. Dicen que Thompson era de alma más leguleya que marina. Retomó su ofensiva legal y el 5 de julio de 1804 se presentó ante el escribano del virreinato para pedir que doña Magdalena Trillo reconociera ante él el compromiso asumido por su hija y le permitiera casarse. La viuda le respondió que no, a fin de evitar el escándalo y ruina de las familias que tanto se oponen a los santos fines del matrimonio. Ella era la heredera, la viuda, de don Cecilio, que no quería casarlo con este marino. Martín retrucó con el derecho canónico que equiparaba el juramento de Mariquita ante Fray Cayetano Rodríguez a un casamiento por iglesia. Mientras tanto, Mariquita le escribía al virrey Sobremonte. Los dos operaban legalmente en equipo. Así, me es preciso defender mis derechos, le decía Mariquita, o vuestra excelencia, mándeme llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de mi madre, para dar mi última resolución, o siendo esta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen, me mandará vuestra excelencia, ella tenía alta alcurnia y le hablaba en un tono imperativo, depositar por un sujeto de carácter para que queden en más libertad y mi primo pueda dar todos los pasos competentes para tal efecto. Ella le trazaba el plan al virrey. A los 3 días de recibir la carta de Mariquita, el virrey intimaba a la madre a dar el consentimiento. Y como la viuda no le responde al virrey, una semana más tarde el virrey dictamina que, visto que la madre no ha expuesto causa alguna justa y racional, se suple de oficio por este superior gobierno el consentimiento. O sea, si la madre ya quedaba inhabilitada para dar el consentimiento porque no respondió al virrey. Por lo tanto, ahora el consentimiento lo daba el virrey. Un año después, el 29 de julio de 1805, Mariquita Sánchez ya era Mariquita Sánchez de Thompson. Estaba casada con Martín Thompson en la iglesia de la Merced. Aunque la mayoría de las damitas se siguieron casando mucho tiempo con candidatos elegidos por los padres, Mariquita Sánchez quedó públicamente como una heroína y venció las tradiciones. Ella y Martín fueron felices y comieron perdices hasta que él murió tempranamente. Y entonces Mariquita tuvo un segundo turno de casada con mucha infidelidad, con mucha infelicidad más bien. Infidelidad también. Sí, también. Infidelidad que provocó infelicidad. Exactamente. Pero esa, como diría Varela, es otra historia. Ninguno de los dos creía en el destino y este se vengó para ser. Amantes del montón. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. En el día de los amantes, no, es el tema del matrimonio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando dicen Nora Anchar, Jorge Alperín, Santiago Valera, ¿es bicentenario? ¿Es porque tenemos 200 años? Pero no, claro, creo, ¿qué no duda creo, te cabe? No creo. A mí todas las dudas porque no tengo. No te preocupes. Lo llevas muy bien, Nora. Del sarcófago acá. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Mis queridísimos amigos, una joven que es un ejemplo de rebelión fue Mariquita Sánchez, luego señora de Thompson. Los padres querían casarla con un hombre muy mayor y ella se opuso tenazmente. Entonces, parece que Moratín, el famoso escritor español, se inspiró para escribir El Sí de las Niñas. Yo no sé si será cierto o no, pero tiene viso de realidad. Les mando un gran cariño. Soy Leda Gentiletti de La Paternal. Hasta luego. Buenas tardes, Alperini y todo su hermoso equipo. Soy Nilda del Villa, de Villa Lugano. Quería decirle, chico, la verdad, hace mucho frío, pero yo igual fui a la pileta. Estuvo hermosa el agua de la pileta. Les dejo un beso grande. Buen fin de semana para todos, para Alperín y todo su hermoso equipo. Nilda de Villa Lugano. Sí, pero se habrá puesto el traje de neoprene por ahí. Sí, por no uso lavarropa. La señora que fue a la pileta fue a hacer ejercicios espirituales. Me parece, ¿eh? ¿Sabés cómo quedó? Después de ahí la sacaron un témpano. Bueno, es cierto lo que decía la otra oyente de que efectivamente inspiró. Dicen que el caso de Mariquita Sánchez inspiró El Sí de las Niñas de Moratín. Eso por lo menos es una versión. No sabemos si fue exacto. Tenemos mails también. Nos escribe Laura Aliaga. Hola, les cuento que hace un poco más de 5 años me casé en La Habana, en el distrito Plaza de la República, tras 9 meses de noviazgo por internet con un maravilloso cubano que acaba de obtener la ciudadanía argentina. Nos escribimos y hablamos por teléfono durante 9 meses y nos encontramos por primera vez en el aeropuerto José Martí el 5 de marzo del 2005 y el 11 nos casamos. Y comemos perdices. Un abrazo de Laura Aliaga. Una a la que le salió chévere, bien. Chévere, bien chévere. Una a la que salió bien. No, digo las dos cosas, lo del internet y lo de los cubanos. Una a la que le salió bien. Yo también conozco una pareja que se conoció por internet y con un cubano. No es la misma pareja. Sí, no es la misma. Varias parejas. No, casados por internet hay un montón. Sí. Si quieren, después de la de las noticias. ¿De las noticias de dónde? ¿De dónde? ¿De qué radio era? De Radio Nacional. De Radio Nacional, pero también después del informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Más historia de los matrimonios en la Argentina. Ok. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario. Con la conducción de Catalina Pizafrora Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filippi Ponis. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál vendría a ser la efeméride del día de hoy? un día como hoy, 16 de julio, pero de 1840, se desarrolló la batalla de Sauce Grande. ¡Ay, mire que pelearse por un sauce! Discúlpeme, Pepe, pero nunca oí hablar de una batalla tan ridícula, mire. No, Catita, Sauce Grande se llama el lugar donde se desarrolló la batalla. Queda cerca de Paraná. Ay, Pepe, qué difícil habrá sido hacer la batalla, ¿no? Si el sauce era tan grande, seguro que no veían nada a los soldados. Mire, Catita, lo único que le voy a decir es que en esa batalla las fuerzas federales vencieron a las fuerzas unitarias de la provincia de Corrientes. Ah, entonces los unitarios se pusieron a llorar. No, Catita, mire si los soldados unitarios van a llorar porque perdieron una batalla. Y claro, si pelearon en un sauce, sería un sauce de llorón. Y cuando uno ve un sauce llorón, es como cortar una cebolla, mire. Uno llora tanto que se le llenan los ojos y lagrimales, mire. No, Catita, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Miren, eso le doy toda la razón, Pepe. No sé para qué mezclar la cebolla con los sauces, con los soldados y con el río Paraná. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Para bailar en la fiesta de casamiento, esto. Epa. Para levantar tierra. ¿Se va la segunda boda o cómo es la? Y ya se fue la segunda. Ah, se bien. No voy a decir que se viene la tercera porque no es cierto. Y voy a tener problemas. Pero a vos se te fue la segunda, a vos se te la primera. La primera. Bueno, la está primera. Bien. Se va la no segunda. Se fue todavía, pero bueno. Vamos a hablar, porque está bastante, digamos, en la agenda, por decirlo de alguna manera, el tema del casamiento civil. Y nos vamos a remontar algunos añitos atrás para ver de dónde vienen algunas cosas. En el Nuevo Testamento, en el libro de 1 Corintios, versículo 7, San Pablo, que tenía algo personal contra las mujeres, aclaremos, dice, mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Se refiere a que él era soltero y célibe. Pero continúa, si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Dicho más claro, mejor es tener sexo dentro del matrimonio que no afuera y terminar asados en el infierno. Eso es lo que quería decir. Pensamiento no solo es de Pablo, sino que en pleno siglo XX, el Papa Pío XII, que falleció en el 1958, en su encíclica Sagrada Virginidad, tiene una sección que lleva por título Superioridad de la Virginidad, donde reafirma la Sagrada Virginidad es mejor que el matrimonio. O sea que el casamiento para la Iglesia siempre fue el mal menor. Tal vez fuera por esto que durante siglos la Iglesia como tal no intervenía obligatoriamente en las ceremonias. Sí era una costumbre que los novios fueran al templo, pero lo hacían solamente para recibir la bendición. Incluso durante la Edad Media se llamaba al sacerdote para bendecir el hecho matrimonial. Lo mojaba todo. Pero el poder de la quiesa se fue expandiendo y a partir del Concilio de Trento en 1545 se decretó que para que el casamiento fuera válido debía ser celebrado por la Iglesia. Y en el catecismo que surge de ese concilio se aclara que el casamiento es un sacramento. O sea que durante 1500 años la costumbre indicaba que se iba a la iglesia solo a pedir la bendición al cura y nada más. Lutero, alto hereje, como dirían los chicos, decía que el matrimonio debía ser únicamente civil, pero los nuevos protestantes, que venían todos del catolicismo, tampoco le dieron bola y querían seguir con la iglesia. Cuando la iglesia llegó a América apoyando y justificando a los saqueadores, trajo todas las costumbres de España, donde hasta los reyes lo eran por designio divino, y donde si alguien decía que no era creyente, podía ser quemado en la hoguera. Método que le haría entender lo equivocado que estaba en pensar esas cosas. Claro, nunca más pensaba eso. Nunca más pensaba eso. Obviamente, aquí en América no existía otro casamiento posible fuera del celebrado por un cura. Recordemos que las religiones y los cultos de los pueblos originarios estaban absolutamente prohibidos y perseguidos. Nadie se podía casar de acuerdo a esos antiguos ritos. Sin embargo, el tiempo pasa y las cosas, mal que le pese a los ultraconservadores, también cambian. Con la inmigración europea comenzaron a llegar grupos no católicos, alemanes e ingleses protestantes, y del este de Europa, cristianos ortodoxos y judíos. El caso más emblemático es el de los galeses protestantes de Chubut, que además de traer su repostería, la torta galesa, trajeron sus pastores y quienes, sin pedirle permiso a nadie, comenzaron a casar a su gente. Paralelamente, empezaron a detectarse problemas en los registros parroquiales. Allí se asentaban los nacimientos, casamientos, defunciones, y eso se tomaba como cierto en posibles juicios, sobre todo en los juicios sucesorios. O sea que ahora estamos hablando de guita. Y parece que en algunas parroquias solían ser bastante descuidados e inclusive fraudulentos en sus registros, lo que generaba conflictos muy terrenales. O sea, cuando apareció la guita, aparecieron los conflictos. Esto motivó que en 1857 se lo consultara Vélez Arfiel, quien contestó que la solución estaba en que el Estado centralizara esos registros en algo que en el mundo comenzaba a llamarse registro civil. Distintas provincias crearon sus propios registros civiles e incluso en algunos de ellos se dieron casos de registros de casamiento, especialmente de no católicos, que no habían pasado por la Iglesia. En 1869, el primitivo Código Civil de Dalmacio Vélez Arfiel no producía cambio, ya que en lo que hace al matrimonio se limitaba a convalidar lo que hacía la Iglesia. El primer registro civil no trajo cambio. Pero la ebullición comenzaba a crecer. Y así fue que en 1888, hace 122 años, el presidente Juárez Celman, para quien gobernar era poblar, sobre todo ingleses que venían con el combo de ser protestante, ingresa en el Congreso la ley de matrimonio civil. ¿Para qué? El bolonqui que se armó fue infernal. Hacía un par de años de había triunfado el proyecto de Sarmiento de una educación pública gratuita y laica, y ahora los obispos estaban que le prometían el infierno y el fuego eterno a quienes apoyaran esta ley redactada por el demonio en persona. Los argumentos fueron: ¿con qué derecho puede hacerse a un lado la legislación divina, cristiana y canónica en cuanto al matrimonio? Además, decían, el casamiento por civil viola la ley natural. No sé si le suena esto, de violar la ley natural. Sí. Finalmente, el 12 de noviembre de 1888, se promulga la ley número 2393 de matrimonio civil. Fue un paso más de una larga marcha que aún continúa. Pero eso... eso es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Desde el inicio hasta el presente, Bicentenario. Pues sabes que pensaba en las estadísticas matrimoniales y la institución matrimonio, la institución pareja está fuera de toda discusión. O sea, quiero decir, nunca disminuyó las ganas de estar en pareja, sea con alguien del otro sexo o del mismo sexo, pero el modelo de vivir en una vida de pareja relativamente monógama parece que sigue siendo el modelo predominante. Ahora bien... Perdón. Sí. ¿Cómo es relativamente monógama? Bueno, y es casi siempre monógama. Momento. Creo que estadísticamente... momento. Que sea la pareja monógama el modelo predominante no significa que no haya adulterio. Son dos cosas diferentes. Puede haber pareja monógama sin adulterio y pareja monógama con adulterio. Es otro precio ese. Es que esa es la relativamente monógama. Claro. Claro, ¿por qué? Porque una proporción de las parejas en algún momento de su vida matrimonial tienen algún episodio de adulterio. Entonces es relativamente monógamo. Que no es fundamentalistamente monógamo. Adulterio, claro. La palabra adulterio es fea. Sí, bueno, relaciones extramatrimoniales, llamémosle. Sí, un fatito. Una novia. Cuernitos, ahí está, cuernitos, otra... Un término más popular. En la esquina, no, el venado. Es para los hombres es una novia. Claro, pero tengo la sensación una siguiente, novia. Que después de la vigencia al divorcio que la iglesia clamaba que iba a traer la desunión de la familia, aumentó la tasa de matrimonio, claro, precisamente sí. Porque mucha gente que esperaba poder volver a casarse ahora lo podía hacer. Pudo casarse. Y después la evolución de la tasa matrimonial, no la conozco en precisión, pero creo que se mantuvo estable. Después de ese salto hacia arriba, porque mucha gente que esperaba hace tiempo se pudo volver a casar, me parece que se mantiene estable. Pero sin embargo, hay mucha cantidad también, mucha proporción de parejas que no eligen institucionalizar sí, legalmente el matrimonio. No, claro, muy estable no está. Ahora los chicos están empezando a casarse de vuelta. Sí. Digo, hay como un reingreso al compromiso con algún grado de formalidad y de tranquilidad si el otro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa un compromiso? Hay es un que compromiso. Yo creo que es eso, ¿no? ¿Qué es más? Vivir en pareja es espectacular y demás, pero me parece que igual no es un dato menor que los que nos casamos con todos los chiches, como digo yo, civil, iglesia, la liga, la cintita, el ramo y todo lo demás, generalmente nos casábamos chicos, ¿no? Claro. Hay como es una edad más chicos y en otro momento. Yo te tengo que decir que cuando yo me casé a mí me importaba más. Nos casó un sacerdote compañero, ¿no? Un sacerdote que de comulgaban más allá, más ideas que las religiosas. Y y a mí particularmente me importó mucho más esa protección y esa situación, digamos, de compromiso frente a él que el matrimonio en civil. El civil me parecía que era necesario para una serie de papeles que tenías que quedar protegido, vos, el otro, los chicos que vinieran y demás. Claro. Y esta sensación que creo que yo tenía no es muy difícil a la que tienen hoy muchas parejas que hacen el matrimonio por civil o no hacen el papelerío, pero hacen su fiesta y los casan sus familiares. Bueno, y los casan amigos, hacen esos casamientos ecuménicos. Pues son hermosísimos a mí. Paganos le dicen, pero a mí me encantan. Aparte, hoy el civil ha cambiado bastante con respecto a hace unos años. Y las ceremonias son más agradables, son más preciosas, acogedoras. Sí. El lugar, hay algunos lugares que son más lindos que antes. Sí. Antes eran en una oficina prácticamente. Claro. Ahora no, hay algunos registros civiles que están bien preparados y hay algunos jueces y juezas. Hay jueces que están bien preparados, claro. Que son muy piolas y que hacen de eso, que saben que es la única ceremonia y saben lo importante del concepto ceremonia en un acto como ese donde van a vivir juntos. Hasta la muerte los separa. Además, una cosa. No, pues hay una cosa de realmente de elaborar el compromiso y compartirlo con los tuyos. Esto es lo más. Claro. Pero es un concepto medio pagano el mío que se ha ido institucionalizando desde distintos lugares. Pero es esto de que los padres, de que las familias se incluyan y de que el amigo, hay mucho amigo que casa que hoy. Casa. Sí. Hasta principios de los años 60, el tabú de la virginidad, de llegar al matrimonio virgen. En la mujer pesaba mucho en las costumbres. Eso fue transformado a partir de los años 60 y entonces el resultado es que hoy se da esto que decimos, parejas que hace mucho tiempo que conviven deciden casarse. Sí. Deciden darle un carácter legal también a su con los hijos inclusive presentes en el casamiento. Claro, ya no es el tabú de si hay que llegar virgen al matrimonio. Entonces ahora puede ser una pareja que lleva hijos hasta nietos y decide que se va a casar legalmente. Me parece realmente maravilloso porque me parece que no existe una edad para el compromiso y si bien cuando uno se casó por primera vez era chico, para mí fue y seguirá siendo tan importante esta cuestión de asumirlo de esa manera frente a todos, que me parece una experiencia que no se puede repetir así como así. Yo hacía el chiste de esta amiga que es real, que dice que quiere tanto, quiere tanto el matrimonio que se casó 5 veces. O sea, yo digo, claro, ¿seguro? Bueno, también dicen esta historia de que si te fue muy bien, repetís enseguida. No siempre. A veces, digo, es difícil poder volver a sentir la necesidad de ese máximo compromiso, pero es fantástico que la gente lo pueda hacer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces está ese chiste viejo? No sé si quedó en desuso, no te cases, no te cases, el matrimonio es una estupidez. No sé, pero no, ustedes no cases, dos, no ustedes dos demuestran que no. Parece no, que no, nosotros está somos ahí, fieles. Está bueno, Diego Tomás sí, tampoco, está Diego rechocho. Tomás, sí, tampoco, pero Canullán me parece que no sé. Canullán hace señas. No quiere matrimonio. No sabe, no contesta, Canullán. No sabe, no contesta. Pero... yo quisiera preguntarle a tu mujer qué cara te pone cuando empezás con eso. No sabe, no quiere saber nada. Pero bueno, digo nada, me parece que, por ejemplo, nosotros estaba diciendo recién Santiago, juezas y jueces que hacen de la ceremonia, suplantan aquella ceremonia ritual, si es que vos sos agnóstico o claro, no se te canta pasar por una iglesia. Pero hay otras juezas y jueces que están tomando ahora en este momento una actitud controvertida. Por ejemplo, en La Pampa, no casualmente es el mismo lugar donde la docente, ¿te acordás que prohibió el recordatorio del 24 de marzo? Ah, sí. Y además están pasando unos libros que son bastante complicados con el tema de la educación sexual entre los alumnos. Pero bueno, en esa provincia complicadita, ¿te acordás lo de el bicentenario, la figura de Galtieri? Dice que ella no va a casar de ninguna manera a los homosexuales porque eso va contra la ley de Dios. Bueno, tendrá que renunciar a su trabajo. Claro. Porque si no... la ley la obliga... Y porque si no es delito, digo yo. Porque pregunto. Ella le paga la ley de acá y no la ley de Dios. La ley de acá abajo. La ley de acá abajo. Un objetor de conciencia que dice yo no voy a hacer el servicio militar porque, bueno, muy bien, no va a ser jueza porque no puede cumplir con todos los requisitos de la ley. Digo, me quedo con el objetor de conciencia que no hace la colimba. Claro. Claro. No, pero puede renunciar, no tiene ninguna... Por eso puede nadie renunciar le pide, a nadie jueza, le pide. Puede renunciar a su condición de jueza porque no está dispuesta a cumplir con todo lo que marcan las leyes, ¿no? Sí. Digo, si uno es juez solo con algunas leyes, bueno, entonces no sirve, me parece. De todas maneras, lo que es evidente es que la Iglesia, a través de los tiempos, se llegó a cosas espantosas. Por ejemplo, se llegó a aceptar que se casaran por otras religiones, pero no se podía entender que hubiera alguien que no tuviera religión. Entonces, el ateo no se podía casar directamente, porque podía casarse un protestante en Chubut, con los galeses, podía casarse un judío en la sinagoga, un ortodoxo, pero un ateo no se podía casar. Pero lo real es que la Iglesia en ese momento es una simbiosis absoluta entre matrimonio y patrimonio. Totalmente. Porque el objeto era más que nada la unión de fortunas y la legitimidad a través de la Iglesia y los diezmos del tema de las fortunas. Por eso decíamos que las clases populares eran infinitamente más libres, porque como no tenían nada para darle a la Iglesia y estaban caratulados de bárbaros, podían ser felices. Por eso nace con la burguesía esto, el renacimiento. Claro. Santiago hablaba en su columna de Pablo cuando establece que es mejor la virginidad, creo, ¿no? Sí, la virginidad, sí. Que una pareja, que la vida sexual. Bueno, después de Pablo, hacia la Edad Media, la Iglesia va a reinstalar la idea, por un lado, va a presionar para promover más el matrimonio, para reactivar la institución del matrimonio, darle más fuerza, pero por el otro lado va a instalar otra vez la idea de que el cuerpo es la prisión del alma. Esta visión que medio lo acercaba, pero mal, a Platón, separar alma y cuerpo, y que el cuerpo, con todo lo que produce, incluido por supuesto los fluidos sexuales, es la prisión del alma. La sangre y el semen pasan a ser, después del siglo XII, siglo XIII, por impacto de la Iglesia, como dos cuestiones que van a tener un carácter dramático, digamos. Y aún en el matrimonio, el sexo en el matrimonio se veía con bastante desprecio, como vos sugerías. Sí, ¿no? Inclusive como un mal menor, ¿no? Las fechas que podían tener sexo los esposos eran muy reducidas. Sí, sí. Porque no podían en cuaresma, no podían antes de comulgar, no podían después. En la menstruación de la mujer. En la menstruación de la mujer. No, es terrible. Era de los 365 días, si quedaban 50 eran muchos. Ahora, hay toda una iglesia, ¿no? Todo otro costado doctrinario de la Iglesia, que son los sacerdotes que tienen el oído más en el pueblo, que realmente han hecho tradicionalmente de lo que significaban las ceremonias múltiples, o sea, los casamientos en donde de repente en una población eran 15 o 20 parejas con una fiesta popular, que toda la población estaba allí y se hacían este tipo de casamientos, que esto, hay una ceremonia que es con el Evangelio de Solentiname, de Ernesto Cardenal, y que realmente los votos que allí se hacen son de un grado de pureza, pero también de hincapié en tu vida terrenal, en tu vida y en tu respeto terrenal, que no tiene nada que ver con estas pavadas que decían esos señores padres de no sé quién. Bueno, historias de la institución matrimonial hoy en Bicentenario. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Soy Rita Cortese, soy una actriz argentina y creo en un mundo mejor. Hebe de Bonafini, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, son los personajes que yo elegiría. Porque en el caso de las madres y las abuelas, creo que realmente han demostrado que el amor es un hecho revolucionario. El amor a sus hijos generó un hecho revolucionario en la Argentina. Ni que hablar de hijos que van con una sonrisa por la vida y siguen luchando para generar un mundo mejor, cuando muchos de nosotros ya estamos un poco resignados. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Sí, están hablando en el programa del Perín sobre el matrimonio civil. La ceremonia, el registro civil. Y hace 15 días estuve en una hermosísima en la cual la jueza, al terminar la ceremonia, bueno, pidió que si los testigos o alguno de los amigos hablar. Y realmente, bueno, yo estuve entre esos, yo quise hablar, aunque no era testigo. Y fue hermosísima, es justamente lo que están diciendo. Se han hecho más lindas las civiles, las de registro civil. Soy Alicia Belgrano. Buenísimo, como siempre el programa. Una gotita de agua ahí, hermosa, que nos viene en medio de tanta dureza acá. Gracias a los oyentes. Y bueno, tenemos que decirle también que en la... El papel de la mujer, según la institución matrimonial, fue variando en el código de Vélez Arfield. Creo que era un papel terrible, sí, algo habíamos adelantado. Sí. Tenía que seguir al marido, estaba obligado a seguirlo una que estaba casado. Si el marido fijaba domicilio en otro lado, tenía que seguirlo. La patria potestad era únicamente del padre, del marido. No hace tanto que cambió eso, muchachos. No hace tanto. No. Eran los tiempos también en que hubo una historia terrible, verdaderamente terrible, de un gran médico argentino, un médico que le dio su nombre al hospital Durán. Carlos Durán, su relación con su esposa, una descendiente de una nieta de Pueyrredón, que fue trágica. Realmente la vida, ella sufrió una enfermedad muy jovencita, apenas casada, que le trajo problemas en el cuerpo y en la piel, y a partir de ahí empezó un desprecio del marido, de Carlos Durán, hacia ella, y un trato de reclusión y de unos celos enfermizos paralelamente, que fue una de las historias más trágicas de un matrimonio en el Buenos Aires del siglo XIX, muy cerca de la época del código de Vélez Arfield. Igual eso habla más de las personas que de la institución, ¿no? Es verdad, pero que el marido abusaba del poder. Seguro, pero si que le daba en, también la institución. En el principio de esta historia, un marido estaba capacitado y tenía permiso para golpearte un poquito. Claro, lo que no podía era ser cruel, pero un poquito te podía, un correctivo te podía dar. Y es una locura, gracias a Dios todo eso. Sí. Digo, hasta en los lugares más primitivos y menos letrados, esa cuestión de la dignidad, yo creo que en eso también tiene que ver los medios de comunicación. Sí. Tanto batir el parche, digo, hoy la mujer que es golpeada, por lo menos el concepto de... Viste que antes decían que una mujer golpeada era porque era de un roto para un descosido. Sí, sí. Bueno, ahora ya se sabe que esto no es así. Tienes, pero, y hay campañas pero para ayudar. Aún hoy en algunas partes están hablando de lapidar a la mujer adulta. No, seguro. Yo te estoy hablando de la Argentina, suerte, el Río de la Plata y el Bicentenario. Sí, ¿no? Por suerte, la posición de la mujer en el mundo y en Argentina ha cambiado muchísimo en 100 años. Obvio, te estoy hablando de acá, ¿no? Bueno, el tema del matrimonio, hay para contar muchísimo. A lo mejor vamos a volver, vamos a ver el divorcio también, que es otro de los temas muy fuertes en la historia institucional argentina. Nos estamos yendo y le decimos ya cuál es el tema bicentenario del próximo lunes. La historia del sobre todo. ¿Cómo? La historia del sobre todo. No. Los mitos urbanos, podría ser, ¿eh? Los mitos urbanos, el Breto, ¿eh? El Breto. Una columna preciosa de Emilio Peckoff hace muchos años en Clarín. Sobre su sobre todo y su amor por su sobre todo, era una maravilla. ¡Ah, me encantó! Pero el lunes no va a ser el sobre todo, sino los mitos urbanos, aquellas historias que la gente se cuenta como si fueran reales, pero de las que no hay ninguna evidencia. Les doy ejemplo, la rata en el restaurante chino. Oh, este, Alperín. En fin. Alperín es viernes, podés historias, terminar. Historias de pareja suicida, nada. Son historias, creencias, construcciones. Pero terminar arriba. A ver, una construcción. ¿Les parece terrible una fantasía? No, pero una fantasía para arriba, a ver. Una fantasía para arriba. Para arriba, para arriba, para el mitos fin de urbanos. Semana. Después le cuento una. El lunes en Bicentenario, mitos urbanos. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional. Luego Alejandro Apo con su programa Donde Quieras Que Estés. Y nosotros nos despedimos por el fin de semana. Que la pasen muy lindo. Chao. Chao. Juan Amado, ¿acepta por esposa a la señorita Ruperta? Sí, acepto. Señorita Ruperta, ¿acepta por esposo a Juan Amado? Sí, acepto. Que sean ustedes muy felices. Otro besito. Yo me quiero casar. ¿Y usted?